jueves, Diabolus in Lucifer. Los jueves, Diabolus in Lucifer. Programa número 48, bienvenidos al Intervalo del Diablo. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Un nuevo capítulo, un nuevo programa. Están pasando muy rápido los días. No significa eso que estamos llegando al final. Por el contrario, quizás estamos recién arrancando. No sé si me están pasando muy rápido los días, pero me están pasando de manera distinta. Ya no hay mucho más. Ya no tengo el horario de, tenemos que cenar a las 9 de la noche, ¿viste? Olvídate. No hay más. ¿Y vos crees que no pasa rápido el tiempo? Fíjate que ya son 120 días de estar con distanciamiento, guardados. Pero hay que reinventarse un poco. Yo ya estoy también medio. ¿No estás podrido de la queja permanente, viste? Y toda esta historia. Estamos pasando mal para el orto todo. De la queja sin sentido. Porque claro, siempre hay algo para quejarse real. Siempre. Pero por eso te digo, si todo el tiempo tenés cosas para quejarte, hay un punto en donde uno se tiene que reinventar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo no puedo estar quejando de que estoy encerrado. Entonces, ¿qué hago? Trato de hacer cosas adentro de mi casa. Bueno, vos también estás haciendo otras cosas adentro de tu casa que no venías haciendo, ¿o no? Sí, uno hace cosas porque somos seres humanos que necesitamos hacer cosas. Nadie es una larva o una meba. Obvio. Aunque pretendan que seamos. Entonces, lo que molesta sí es la queja innecesaria y sin sentido de un tipo que va a protestar en un Mercedes-Benz o en un BMW al centro de la ciudad. No, bueno, pero eso directamente no tiene bollete desde el Bueno, pero eso es lo que molesta. La falta de empatía por el otro es bueno, pero denota también una clase sin ser elitista y sin la brecha y toda esa boludez. Demuestra también un poco en donde estamos parados y de qué lugar de la vereda uno quiere estar. Y es que ahora cada vez la vereda está más identificada, o estás en esa vereda o estás en aquella, porque en el medio te hundís. Sí, y lamentablemente quienes más tienen están demostrando que tienen, son los que más tienen porque menos les importa el otro. Sí, con lo cual también... Sí. Pero siempre fue así, cuidando su propia quinta y sin compartir y sin dar y sin abrirse. Pero bueno, esas cuestiones humanas no las vamos a resolver, pero sí por 2 horas vamos a estar escuchando la música que nos gusta. ¿Tenéis algo para adelantarnos de lo que está programado para hoy? Sí, vamos a escuchar, yo voy a seguir difundiendo el compilado de Vuelo del Dragón, un nuevo comienzo, y no solamente lo voy a hacer con ese compilado y no solamente porque salió ahora. Mi intención es, por ahí, en esto de ayudar, voy a seguir siendo la mina más pesada del mundo, voy a seguir difundiendo y dándole una mano todo lo que pueda a la gente que yo veo que de verdad se rompe el lomo haciendo esto solo porque le gusta. No se sabe que pueda percibir económicamente algo, ¿no? Y en este caso no es así. Me parece un más que modesto homenaje para difundir la música que no solo nos gusta a nosotros, sino que tenemos al lado de las bandas que conocemos de toda la vida. Sí, sí. Entonces, Viste, no solo vamos a escuchar hoy un tema, una banda de este último compilado, en los programas siguientes vamos a escuchar los otros compilados y vamos a ir eligiendo. Yo le vengo preguntando a Sandra desde que salga un poco de lo que fue la producción de este, de estos espacios, sí, y tenga la óptica desde afuera. Bueno, a ver, de todo esto, ¿qué te gustaría? ¿Qué banda elegís y por qué? Contame, ¿qué te causó? Y eso es un poco lo que estoy sacando en el programa de hoy y lo que voy a hacer con los programas siguientes. Muy bien. En algún lugar. Después viene bastante variado. Quiero darle gracias a Cristian de Mil Toneladas Records de Colombia, porque vamos a estar escuchando material más que interesante. Bueno, nada, no quiero adelantarme de qué banda, ya se van a dar cuenta, y vamos a seguir recibiendo material de otros países de Latinoamérica que también me interesa bastante difundir, lo que es folk, no solamente dentro del death metal. Sí. Latinoamérica tiene una escena muy marcada de death metal y de hecho han sentado precedente a nivel mundial en ese estilo. Sí, totalmente. Pero yo me quiero apartar un poco también de, hay muchas bandas de death metal, uh-huh, me quiero apartar un poco porque también hay bandas de otros estilos que también quiero rescatar. En todas las variantes o hay un exponente en cada país, hay uno, dos o tres, o hay varios de todas las ramas de los géneros y subgéneros del metal, ¿no? Eso es seguro. Y a lo que vos te referís principalmente más vinculado con los sonidos propios de cada región, los instrumentos autóctonos fusionados con el metal, hay muchas bandas que no tienen tanta difusión, si eso es cierto. Por eso te digo, como se dan, somos muy fuertes en Latinoamérica en death, pero no quiero por eso descartar al resto de los estilos en donde hay bandas también recontra fuertes. Qué bueno, sí. Hace cuánto que viene a ver haciendo cosas, Ariel Gallardo con Naomi Kenk hace un montón, que también la viene remando en el sur de Argentina. Acá principalmente las encontramos en el sur, en la Patagonia. Sí. Si te vas para el lado de Chile, la cantidad de bandas que hay mezclando esos géneros es por demás, la cantidad es impresionante. Sí, y después en el país mucho no hay, y ya encontrás no tanto con raíces propias, nativas, sino ya más criollas, o sea, que no son directos de los originarios, sino criollos, porque pueden hacer un mix con folclore que no es puro del lugar, pero sino es algo que se desarrolló. Es para hacer una mesa redonda y debatirlo y charlarlo. Tan porque cual. El tema da para hablar muchísimo. Lo que sí quiero mencionar que ahí es donde vos te das cuenta, Richard, por eso quiero hacer específicamente hincapié en esto, ya que me estabas preguntando si podía adelantar algo, porque ahí es donde vos notás que la brecha o la división o los límites de un país con el otro son cuestiones sociales y políticas. Ahí es donde vos te das cuenta que una banda en Perú que mezcla sonidos autóctonos suena muy similar a una banda en Bolivia que mezcla sonidos autóctonos. La cordillera de los Andes recorre toda esa columna vertebral de América. La cordillera tiene ese, la gente que vive en esas regiones tienen influencia propia de la tierra, entonces es muy fuerte y arraigada la cultura que se desarrolló muy fuerte en ciertos países como tanto Perú, Colombia y México, y acá en Argentina no, claro. Acá hay solo al sur tenemos exponentes de este tipo de música y después con una lupa lo buscas por el resto del país, no los encontrás tan fácilmente. En el norte hay alguna banda que de hecho vamos algún estilo distinto. No de la manera que los encontrás en México, que los encontrás en Colombia o que los encontrás en Perú. Pero también es más natural acá, si una banda quisiera hacerlo ya no sonaría natural. Y eso tiene mucho que ver por cómo es la... Por eso te digo que esto da para hablarlo largo y tendido, porque yo creo que la población al mezclarse, por eso te hablo del criollo y no te hablo del originario, ¿entendés? El debate ahí justamente es este, ¿cuánto nacionalismo tenemos nosotros? Bueno, tenemos nacionalismo mal entendido el resto de la porquería, ¿eh? Exacto, si no, nacionalismo, porque ya se va para ese lado que tampoco tiene nada que ver. que me parece que termina cerrando la, exacto, una cosa es que vos digas voy a meter tango, que es un sonido autóctono nuestro. Pero se usa un instrumento que vino de Europa, ¿entendés? A eso me refiero. Exacto, yo. En cambio, algún instrumento de viento originario se hace con restos de un animal muerto. Entonces, ahí hay una diferencia. No quita mérito una cosa uno al otro, ¿no? Pero son diferentes. Es que hay, eso claro, todo depende del punto de vista. El debate ahí viene por una cuestión política, porque las bandas que terminan o el sector que termina por ahí reivindicando la bandera de lo nacional lo hace sectario y lo hace de manera negativa. Pero ahí está el error. El aguante argentina no significa que el resto sea una mierda. Es una confusión. Exactamente. Lo único que genera es el rechazo de todo el resto de los estilos. Vamos a preparar un programa puramente de esta música. Para más adelante, quizás en dos programas o tres, ya lo tengamos preparado, con testimonios y demás, vamos a hacerlo para desarmar un poco todo esto y que hable la gente que realmente sabe, porque como por lo general nosotros tocamos de oído. Así que vamos a arrancamos el episodio de hoy, arrancamos el capítulo del día de hoy, estas dos horas, este espacio de música selecta para el público selecto. Bueno, para el público, que no para que lo quiera escuchar. Hablamos en un ratito mientras disfrutando la música. Disfruten. Agents of steel, master of the metal. una banda de speed metal formada en 1984 por el vocalista John Sidis, apareciendo por primera vez bajo el nombre de Sanctuary, la primera encarnación de Agent Steel. Graban un demo titulado 144.000 desaparecidos en el verano del 84. Este tema fue escrito por Sidis cuando era guitarrista en Sceptre, una banda de metal underground formado en Los Ángeles en el 83 con sus mejores amigos Tony y Phil Sardo. Desde diciembre del 84 hasta febrero del 85, Agent Steel grabó su álbum debut titulado Skeptic Apocalypse, lanzado en junio de 1985 por Combat Records. Hasta el día de hoy, Skeptic Apocalypse es un clásico del speed metal de renombre mundial. Su canción más popular, Agent Steel, fue con la que abrimos el programa de hoy. Agent Steel se disolvió en 1988, poco después de mudarse a Florida, y se reunió nuevamente en 1998. Tuvieron que cambiar su nombre en el 2001 a Order of the Illuminati debido a la presión legal del vocalista original John Sidis, pero el cambio no fue permanente. En 2003 la banda regresó como Agent Steel y en su lugar llamó al nuevo álbum Order of the Illuminati. En esta etapa está Bruce Hall en voces y es realmente un muy buen trabajo de speed thrash, y el álbum abre con el tema Destroy the Hush. Yeah! Cities se había ido nuevamente en 2011 con Rick Mitiansin reemplazándolo como vocalista, pero en una entrevista de agosto de 2011 Juan García, guitarrista, dijo que Rick es un miembro temporal, no un reemplazo de tiempo completo para Cities. Además, en la misma entrevista García declaró que si la banda tocaba con Cities era Ashen Steel y si la banda tocaba con Rick o cualquier otro vocalista era Master of Metal. Mientras tanto, John Cities ha reanudado sus actividades con su banda SETI, formado por él y sus compañeros de banda Stellar Seed, Tsuchi Oni, actuando en Headbanger Open Air en el 2011, tocando principalmente cover de Ashen Steel. A partir de diciembre de 2011, está trabajando en su primer álbum titulado The Fire Race, Eleven Dimension. Sin embargo, desde 2012 no se ha publicado más información al respecto. Para hacer las cosas más complejas, el sitio web de SETI, Cities, en el sitio web de SETI, Cities afirma ser el propietario de los derechos de autor del nombre, marca registrada como Ashen Steel, desde su inicio en 1984, y que su banda SETI es la continuación del legado de Ashen Steel. En diciembre de 2011, Ashen Steel estaba supuestamente activo, aunque tenía algunos conflictos internos con Cities. En marzo de 2012 se anunció que la alineación de Master of Metal estaba grabando en los estudios Bill Metroyer, un EP homónimo. Fue el resultante de esto y se lanzó en abril de 2013. Después de 7 años de silencio absoluto e inactividad total, una página de Facebook de Ashen Steel dirigida por Cities que se lanzó en noviembre de 2018 y anunció el regreso a las actividades de la banda, con su vocalista y guitarrista original. 4 de diciembre de 2018, la misma fuente anuncia que Ashen Steel con Cities al frente tocaría en el Metal Festival Kepitru 12 en abril del 2019 en Königshofen, Alemania. En junio de 2019, la banda anuncia su firma con Dissonance Production, así como un nuevo álbum llamado No Other Gods Before Me, para un lanzamiento a finales de 2019. Hay muchos rumores sobre John Cities, quien junto a Chuck Profus, uno de los miembros fundadores de la banda, pero solo unos pocos han demostrado ser ciertos. Ha pasado por varios nombres y su identidad y ubicación han permanecido al menos parcialmente en secreto durante muchos años. A lo largo de 2019 la formación de la banda fue notablemente inestable, con una puerta giratoria de músicos que se involucraban de alguna manera durante un breve tiempo con Ashen Steel, sin tener una participación real o trabajar como Ashen Steel, salvo un par de ensayos que al final no llegaron a nada. Resumiendo, ya me perdí, que si Ashen Steel sí, que si Ashen Steel no. Tenemos Ashen Steel 2020, con Bill Simon en guitarra desde 1984, John Cities, vocalista, miembro fundador en 1984 de la banda, luego con un alejamiento, un reingreso, alejamiento nuevamente y reingreso. Nikolai Atanasov en guitarra desde 2019 y los dos integrantes del 2020 son el bajista Eddie Webb y Rasmus Heard en batería. Después de estar en pausa durante más de 30 años, Ashen Steel con el cantante y fundador original John Cities regresa con No Other Gods Before Me, el tercer álbum en estudio de Ashen Steel y el primero en presentar al vocalista fundador original John Cities después de su repentina disolución de la banda en 1988. Esto será lanzado en 2020 por Dissonance Production. Ahora una versión demo del material que ya está en circulación de Ashen Steel 2020. El tema es The Why of the Mechanics. Time! Paralelo de Alex Oquendo, nacido a principios del año 2008, Morbid Macabre siempre fue una idea latente para crear un sonido del viejo death metal que trae recuerdos de todos esos buenos momentos del metal de los 80 sudamericano. Esta idea incluso fue discutida en algún momento por Víctor, ex baterista de Slaughter, y Alex Oquendo para hacer realidad este proyecto, pero por falta de tiempo nunca se materializó. Durante la búsqueda de un baterista para Slaughter, según palabras del propio Alex, decidí concentrarme y crear algunas composiciones que fueron el fruto de 9 pistas y luego grabarlas con la ayuda de Álvaro Álvarez en guitarras y bajo. Todas las composiciones y letras son de Alex Oquendo y Álvaro, por responsable de la grabación en sus estudios Nebulosa Prod de la ciudad de Medellín. Hay que destacar que los solos de guitarra de este trabajo son ejecutados en su entera complejidad por el guitarrista Jorge Londoño, Slaughter, un más que excelente trabajo. El morbo macabro se llama Hell and Damnation y sus letras son una crítica grave para cualquier religión o creencia. Este proyecto es un tributo a todo este buen material de metal antiguo hecho en Sudamérica, donde las generaciones más jóvenes se han olvidado de recordar solo los viejos tiempos del thrash metal y el speed. No podemos olvidar que América del Sur tiene una gran cantidad de grandes y enormes bandas de metal y un estilo que no parecía, que no se parecía en nada a otros estilos o al mismo estilo en otros países. En el 2009, con el lanzamiento impío de Hell and Damnation, después de mostrarle al mundo cómo debería sonar el death metal de la vieja escuela sudamericana, Morbid Alex Oquendo decidió incluir músicos altamente calificados y formar Morbid Macabre, una banda sólida y brutal, ansiosa por tocar conciertos y hacerte unir al impío culto del verdadero sonido de la escuela underground del metal. Con Joanny Evil Kramer en la guitarra, Jonathan Butker en el bajo, Daniel Hellabanger en la batería y el propio Alec como vocalista y frontman, el cuarteto comenzó a trabajar en un nuevo material lleno de rabia y odio para su segundo álbum. Su primer espectáculo tuvo lugar en una pequeña ciudad en el campo, lejos de la ciudad, donde unos 50 maníacos quedaron totalmente impresionados con una actuación casi asesina. El segundo concierto tuvo lugar en un pequeño pub en la ciudad de Envigado, donde la respuesta fue tan masiva que la banda inmediatamente supo que tenían que continuar difundiendo palabras de odio contra el cristianismo y desenmascarando la verdadera cara de aquellos que continúan aprovechando a la humanidad a través de esta organización criminal y lucrativa que todos llaman iglesia. Es por eso que en el 2010, Morbid Macabre va más allá y presenta un nuevo clip profesional y brutal como Pray You Damned, llevando su concepto musical a un nivel completamente nuevo. Después de recibir diferentes propuestas de sellos discográficos de todo el mundo, Iron Bonehead de Alemania decidió hacer una edición de vinilo de 300 copias. Por otro lado, el sello discográfico peruano de Eric Neira, Austral Holocaust, editó una increíble presentación de lujo con algunas canciones extra, póster de la banda y videoclip. Entonces, y a medida que la gente le gusta lo que somos, lo que tocamos y lo que decimos, planeamos quedarnos aquí y seremos la voz contra las religiones de mente cerrada y entornos culturales que no están haciendo nada más que matar los sueños y ambiciones y el libre albedrío de la humanidad. Vamos a escuchar Morbid Macabre, en este caso, ese clip tan brutal como es Pray You Damned. Con ustedes, Morbid Macabre. We'll be right back. Atlantean Codex, The Curve of Empire. Este álbum está agrupado dentro de las mejores producciones editadas en el 2019. Épico es el adjetivo que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de los alemanes Atlantean Codex, con su tercer trabajo, banda heavy metal doom, con referencias a discos de viking metal como los de Bathory, orquestaciones incluidas, o el doom épico de Candlemass. Las voces de Marcus Becker pueden compararse en limpieza y epicidad, siguiendo o directamente llevándolo a las melodías de Daniel Heyman, aunque sin subir tan alto. El mayor problema que tiene The Curve of Empire es que, al igual que pasaba con Bathory, la producción es muy deficiente, con una mezcla plana en la que se pierden detalles rítmicos, baterías y en general todos los instrumentos. Es un disco que pudo haber fallado en la producción sin caer o sin ser un pecado o un crimen de guerra. De este álbum vamos a disfrutar el tema People of the Moon, Dawn of Creation. Así suena en el intervalo del diablo Atlantean Codex. Work. Phobos Monolith es una banda de cosmic death metal melódico que se forma en 2018 por el guitarrista y compositor principal de las canciones Pedro Vela en la ciudad fronteriza mexicana de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Junto con Víctor Telles y Willy Tovar en batería y la guitarra respectivamente, armaron una banda que dibujaba influencias de melódico death doom de la era de los 90. Con la incorporación de Eliseo Lara en bajo haciéndose cargo de las voces, la formación se convirtió en una unidad completa. Phobos Monolith combina todos los elementos musicales que recuerdan a bandas como Amorphis, Tiamat, Catatonia, Anathema, Paradise Lost, con los sonidos de sus inicios cuando sembraron la escena de pesadas y melancólicas melodías de muerte, mientras que las líricas exploran los fenómenos naturales del espacio-tiempo y el multiuniverso a través de una colección de introspección existencialista. Phobos Monolith demuestra rápidamente el dominio de los ingredientes que son vitales para el atractivo del death metal melódico, influenciado por la fatalidad, bajos pesados, ritmos vibrantes y un vocalista que posee un gruñido profundo y devastador. Y lo más importante, es un talento para crear pasajes melódicos y tristes que causan conmoción inmediata y duradera. Además de los intereses temáticos de la banda en los misterios del espacio-tiempo y el multiuniverso, crean un sonido que insinúan la inmensidad del cosmos, acentuado por teclados que brillan como cuerpos celestes en el firmamento. Y como reza en su gacetilla, no clean singing, sin canto limpio, sin voces limpias. When the Light Will Fade lleva por nombre el trabajo debut de Phobos Monolith, que recientemente fue editado a través del sello rumano Pest Records, en formato físico limitado a 300 copias. Además, puedes acceder a este por los medios digitales habituales. Agradecemos a Metal Coffee Press y The Metal Times, espacios de difusión underground, por acercarnos a este material. Phobos Monolith suena en el intervalo del diablo con un tema de su trabajo debut, Stormbreak. Power, silence, door. fue responsable de iniciar el movimiento de rock stoner en Polonia, entonces Doppelor es la banda que lo llevó a su nivel actual de prosperidad. Con melodías profundas, riffs pesados y líneas de bajo monstruosas, junto con un poco de simbolismo pagano y una gran admiración impía por Black Sabbath, Doppelor se ha convertido en el transcurso de 4 álbumes en una de las exportaciones de metal más importantes de Polonia. Fundada en el 2010 por Klusek, Miodek, Broku y Arek, miembros de otras bandas que habían seguido su curso, estaban emocionados de crear nueva música juntos. En sus primeros años de formación, la banda actuaría con contemporáneos del Doom y del Stoner como Belzebub y Major Kong, Stoned Jesus and Mars in Red Sky. El trabajo comenzaría en un debut en Studnia Studio en Białystok alrededor de noviembre del 2011. Magic Rite se lanzaría el 11 de junio del 2012 a través de Can't Tell You Records, logrando una recepción más que positiva. Su segundo álbum en estudio, Black Art, Rift Worship and Wet Cult, salió a la venta el 24 de abril de 2014 y más tarde en septiembre a través de Heavy Metal Vomit Party. Doppelor haría una gira con Major Kong para apoyar este segundo álbum, que incluiría una aparición en Heavy Days en Downtown y un show como soporte de nada menos que Ghost. Children of the Haze se estrenaría el 16 de enero del 2017 y los próximos 2 años los verían de gira con frecuencia por Europa, que incluiría apariciones en Desert Fest London y en el Desert Fest de Berlín, un mini tour junto a Major Kong, a Good Picker y a Space Lung para promover giras con Saint Vitus y Sound, solo para rascar la superficie. En febrero del 2020, con un nuevo baterista, Priort, Doppelor grabaría su cuarto álbum en Talpine Records y Nebula Studio en febrero del 2020, lo que llevaría al lanzamiento de Saint of the Devil el 10 de marzo de este año. Doppelor está compuesto por Priort Sin en bajo y voz, Gregor Paulowski en guitarras, Paul Mioduchowski en voces y guitarras y Priort Ochowski en batería. Vamos a escuchar en esta ocasión el primer corte de Sing of the Devil, The Witching Hour Bell. Thank you. debut de Tona Vela fue en el primer festival de rock guitar en Bogotá, en 1994, en un concurso de actuación en el que fue galardonado con el primer lugar. Después de tocar en muchas bandas diferentes de rock y metal, lanza sus propias composiciones en el Festival de Rock al Parque, en 1995. ¿Les suena? Rock al Parque, para que ustedes se den una idea, es considerado uno de los festivales abiertos más importantes de América. En aquellos días, su banda estaba integrada por Ernesto Fernández en batería y Esteban Santamaría en bajo. En 1997 lanza su primera grabación demo en formato de cinta, Ragnarok. Dicha grabación mostró a un Tona Vela como un artista más que respetado en Colombia. Y desde entonces ha invertido muchísimo de su tiempo no solamente en sus composiciones personales, sino en la enseñanza de la guitarra. En el 99 fue contratado para ser profesor de guitarra eléctrica en la Universidad Pedagógica Nacional. Y a fines de ese año, paralelamente, lanza su primer álbum, Nacidos para la Batalla, que fue el primer CD de su género grabado en Colombia. En el año 2002, Avela fue elegido como número uno en la categoría de compositores de rock por la revista Shock, una revista muy reconocida en ese país, y en el 2004 fue elegido como el número uno entre los mejores guitarristas de rock de Colombia. Durante el 2003 y el 2004 compone y graba su segundo álbum, Tinnitus, que se lanzó el 25 de noviembre del 2005. Junto a este álbum lanza su primer DVD instructivo, Guitar Skills, que es el primer video educativo interactivo del que se tiene precedente producido en Colombia. Las influencias de Tom son bastante amplias, incluyen artistas como Van Halen, Jason Becker, Frank Zappa, de hecho ha hecho un tributo a Jason Becker, Gary Moore, bandas como Liquid Tension Experiment, Rush, Tribal Tech, Planet X. Hoy en día es profesor de guitarra eléctrica en la Universidad Distrital, ASAP o Academia Superior de Artes de Bogotá, y en la Escuela de Audio y Música Fernando Sor. Todo esto paralelamente al lanzamiento de su material, de su propio material, tanto desde manera individual como con las bandas con las que colabora. Vamos a escuchar un tema que de todos los que dentro del el ámbito progresivo, que es el estilo en el que se mueve este guitarrista, me gustó más y lo identifica más, que se llama Inferno. Con ustedes, Tom Avela. We'll be right back. Suata de Danam es una banda de folk metal de Varginha, Minas Gerais, Brasil, conocida por los alegres ritmos celtas, las melodías de flauta, letras inspiradas en la mitología celta y los originales tonos en broma imitando coros de ñomos. La banda fue llamada así por la mítica raza irlandesa, los Tuatha de Danann, también llamados Tuatha De, tribu de los dioses. Fueron el quinto grupo de habitantes de Irlanda según la tradición de Lebor Gavala Eren, libro de las invasiones. Se piensa que representaban a los dioses y diosas irlandeses goidélicos. Los redactores cristianos los redujeron a reyes y reinas, o a héroes históricos. Inician sus actividades en el 95 bajo el nombre de Pendragon y siempre con la intención de hacer un sonido sin etiquetas, mezclado con metal y con la vieja música celta. En el 96 abandonan las versiones demoníacas de las Pendragon que ya presentaban en una banda diferente de esas de la época. Reveló excelente crítica en los medios especializados de su país. En el 98 llega el demonio que cubre Fire and Rage, totalmente sumergido en la magia y belleza de la música celta, llena de violines y con muchísimo peso. En el 99, con 4 nuevas canciones, largan Bond the Fire and Rage Demon. Este material fue lanzado en disco compacto y con el nombre de Tuatha De Danann. Ahí es donde ellos cambiaron la titularidad. Siempre con la misma cuerda musical, el mago de música antigua celta mezclado con muchísimo metal e historias de flauta y mucho delirio. Este disco compacto divulgó la banda muy bien. Tocaron en algunas ciudades de Brasil, tuvieron una gran gira en el exterior y una muy buena aceptación en Portugal, Inglaterra y Francia. En octubre del 2001 lanzan Tingaralagatingadun. Este álbum es una invitación a un viaje mágico, como ellos venían haciendo con el resto, donde la gente juega tal vez hasta en un modo bastante más sarcástico con hadas, todo en armonía con la naturaleza. 10 temas completamente desconocidos que invitan a descubrir el crecimiento que la banda ha tenido en este estilo, llena de mandolinas, violines y letras que llevan a un mundo desconocido. Luego de eso han sacado 3 álbumes más: The Delirium Has Just Begun 2002, Trova di Nanu en el 2004, Dawn of the New Sun en el 2005. Y vamos a escuchar de uno de esos álbumes, sin antes mencionar quiénes son los integrantes: Bruno de Maya en voz, guitarra, flauta, mandolina y percusión, Giovanni Gómez en bajo y voz, y Edgardo Brito en teclados. También destacamos que los Tuatha son una banda que, si bien hoy tiene 3 integrantes, han pasado un montón de invitados, porque al ser una banda celta tiene un montón de componentes musicales diferentes, coros, voces y distintos instrumentos típicos de esa música. Vamos a escuchar, como les decía antes, de Trova di Danu, álbum que sacaron en el 2004, un tema que a mí me gusta mucho, que se llama Deuel en su versión original. Con ustedes, Tuatha De Danann.

nos referimos a los Reyes del Norte en esta parte del continente, nos estaremos refiriendo a la banda de narcotraficantes que actúa en la región. Ahora, si decimos Northern Kings, hablamos del supergrupo de covers finlandés Northern Kings, integrado por cuatro de los más reconocidos músicos del metal nórdico: Jarkko Ahola, de la banda Terasbetoni, Marco Hietala, de Nightwish y Tarot, Toni Kakko, de Sonata Ártica, y Juha-Pekka Lepaluoto, de Charon. El repertorio de este supergrupo es bastante curioso, pero salen bastante bien parados en la mayoría de los casos, y al menos hay que reconocer que consiguen resultados como mínimo curiosos y originales. Por ejemplo, encontramos versiones de Depeche Mode, Kylie Minogue o Bon Jovi, que aparte de que poco o nada tengan que ver entre ellas, están tocadas, interpretadas y arregladas de manera muy diferente a la original. No se trata de clavar una versión sin más, sino más bien crear una nueva canción a partir de lo más reconocible de cada una de ellas. La melodía de la voz y la letra, básicamente, son lo único que se conserva. Editaron dos álbumes, Reborn en 2007 y Retrowned en 2008. Reborn fue lanzado el 31 de octubre del 2007. El álbum vendió más de 17.000 copias en Finlandia, con lo que obtuvo un certificado de oro. De este trabajo de 13 versiones elegí una porque en particular su versión original me gusta y la versión me pareció digna de un artista como Bowie, Ashes to Ashes. Así que con ustedes los intérpretes. Run out in heaven's high. Ángel Vélez en voz, Javier Isla en batería, José Martínez en bajo y Marcelo Farfán en guitarra conforman el actual Unsolved desde comienzos del 2019. La banda nació en el 2015 como trío, entre Javier Isla, Walter Bustos en guitarra y Marcos Ortiz en bajo y voz, llegando a editar en el 2018 su primer material, Torturando Prisioneros, producidos por Dunhammers Records. Desarrollado en la escena extrema del norte de nuestro país, ha subido a escenarios en Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero con bandas gigantescas de la época, y de hecho fueron teloneros en la primera visita a la Argentina de los polacos Belpegor. Es una banda que se las trae hace muchos años y que son uno de los pilares del metal en el NOA argentino. Centrados en el death metal old school, se encuentran actualmente preparando material para su segundo disco de estudio. Vamos a escuchar de esa placa que ellos tienen, Torturando Prisioneros, que está compuesta por 5 temas, el tema Embrujo, que es el track número 3. Si ustedes quieren encontrar material de Unsolved más allá de las redes sociales, hay puntos de venta en Tucumán, en Jujuy, en Mendoza, aquí en Buenos Aires, y si no, la banda responde cada vez que uno se quiere comunicar. También tienen puntos de distribución en Bolivia, en España, en Perú. Les repito, es una banda que tiene bastante, bastante trayectoria dentro del death metal argentino y así, obviamente, latinoamericano. Los dejo entonces con Unsolved. We'll be right back. comenzaron como una banda de speed thrash que no sobrevivió a los años 80. Angel Dust, formados en Dortmund, Alemania, en 1984, como una típica banda de garage. Tomaron su nombre del título de una canción del álbum debut de la banda inglesa Venom, Welcome to Hell. El estilo musical fue influenciado inicialmente por la New Wave of British Heavy Metal y la escena thrash del área de la Bahía de San Francisco. Pronto encontraron su nicho en los estilos speed y thrash metal, que eran muy populares en ese momento. La banda lanzó su álbum debut Into the Dark Past en 1986 y lo siguió To Dust You Will Decay, lanzado en 1988, y fueron parte de la avanzada de bandas thrash alemanas junto a bandas como Assassin, Violent Force y muchísimas otras de esa época. La banda se separó en 1990 debido a conflictos internos. Angel Dust se reformó alrededor de 1996-97 con un estilo más moderno de power metal. La reforma se produce a raíz de que Frank Banks y Dirk Asmuth habían estado tocando en una banda de cover con el guitarrista Bernd Aufermann y el hermano menor de Frank, Steven, quien sugirió revivir el nombre de Angel Dust para grabar canciones originales que él y Aufermann habían estado trabajando. La sorpresa fue el estilo con el que retornaron. Después de la furia y velocidad de los 80, presentan temas más melódicos y más cerca del power metal. Estuvieron en actividad hasta el 2011, pero dejaron álbumes como Border of Reality del 98, Bleed del 99, Enlighting the Darkness del 2000 y Of Human Bondage del 2002, para retornar nuevamente en el 2016 con la banda. Realmente amo los trabajos de los 80, pero me sorprendí con esta nueva etapa musical y estos cuatro discos que dejaron, que son muy buenos y me gustan bastante, y que espero pronto puedan sacar material nuevo. La formación actualmente: Dirk Asmuth en batería, miembro original; Bernd Aufermann en guitarra desde el 97 con la segunda encarnación de Angel Dust; Dirk Zurich en voz y la otra guitarra también de la encarnación del 97; y luego Boris Odenkirchen en teclados, ingresó en el 2016, y el bajista entró este año, Mark Herrmann. De esta manera es la formación estable de Angel Dust. De su último trabajo, Of Human Bondage, editado por Century Media en febrero del 2002, vamos a escuchar Freedom Awaits. Así finaliza entonces este episodio número 48. Pasó esta selección musical del día de hoy. Lo estamos acercando al final del mes de julio. Vamos a ver qué nos depara agosto. Ya falta poquito. Y vamos a seguir en cuarentena, me parece, la voz. Sí, qué va a hacer. Ya se tomátelo con soda o con fernet, como más te guste. Como que venga, hasta el final del partido. Pero de todas maneras también, mirámosle, bueno, siempre como mirándole el lado positivo a las cosas. Siempre, sí. Ya es uno de los pocos, de los últimos meses de frío también. Sí, no te preocupes porque el virus creo que usa bufanda, gorrito y en verano usa anteojos, así que va a estar ahí el virus, no se va a ir. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Si encima tenés que estar encerrado en tu casa, está cagado de frío, no te movés, claro. La circulación no corre. No tengo manera de levantar nada, de decir, puta madre. La última, si hay primavera y es vidria, te moves un poco mejor. Sí. Es invierno que te congela, no está bueno que te invierno. Tampoco estamos en la Antártida, no seamos quejosos. No, es verdad. Prometí que no voy a quitar. Así que repetime las repeticiones del programa de hoy. Tenemos, nos repite la gente de Metal Argentum los días domingos durante la tarde. De Montre Radio lo hace los lunes a mediodía. Y la gente de Worldwide Metal Mission lo hace los días sábados por la noche. En realidad, sin horario, lo suben en algún momento, así que habría que estar atentos. Quiero aprovechar también para enviarle un saludo a Paola Mendoza y a Alexander Bueno. Como no, siempre, sí. Los tenemos medio olvidados, pero porque en realidad estoy preparando algunas cosas para sacar también algún especial de las bandas que ellos están promocionando, claro. Y las bandas que ellos están difundiendo, así que tengan paciencia. Bueno, esto se acabó por el día de hoy. Programa número 48 llegó a su final. El 7 de día estamos de vuelta con una nueva selección musical. Ale, un gustazo. Espero que nos veamos pronto. Esto te estoy diciendo hace 100 días, te digo lo mismo, ¿no? Cuídense, pónganse a resguardo. Distanciamiento obligatorio. Hasta la próxima semana. Por ahora, nos vemos.